Lecciones de la Biblia. A continuación. Muy bien, hemos llegado al final de los audios de esta semana y el tema de hoy es para estudiar y meditar. Y hoy es viernes 5 de febrero cuando lanzamos este video para todos, cortesía de Bio Channel Plus. Nuestro texto para meditar hoy y estudiar es Isaías 25:9. He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Hemos estado estudiando los capítulos 24 a 27 del libro de Isaías para esta semana. Y es importante ponerle un contexto para finalizar. Yo espero que usted ya haya podido ver el repaso que ponemos en los sábados. Es lo primero que estamos colocando para que usted tenga todo el repaso y luego de a poco vaya estudiando en la semana. Si usted observa el repaso, puede entender muchas de las cuestiones que estudiamos en el resto de la semana. El capítulo 24 al 27 es la desolación de la tierra porque Dios la tiene que destruir. ¿Por qué la tiene que destruir? Bueno, un mundo muy bonito que Dios creó con Adán y Eva se desordenó, se malogró, y lo que hizo Babilonia y Roma de ser soberbias ante el Señor se lo condujeron al resto del público, a la gente. ¿Por qué? Porque cada cosmovisión, cada filosofía tiene seguidores. Y hay dos filosofías enfrentadas, Babilonia y Roma contra Jerusalén. Los que no quieren hacer la voluntad de Dios contra los que quieren hacer la voluntad de Dios. Y cada pueblo va a tener su gente que acepta estas creencias y que el mundo se va a dividir en estos dos grandes elementos religiosos, por así decirlo, muy pronto. Y eso lo podemos ver en el libro del Apocalipsis. Ahora, el punto es que Dios, en medio de este desorden que tiene el mundo, entonces su segunda venida, que es descrita de muchas formas en la Biblia, de muchas maneras, causa una destrucción y desolación en el mundo. Eso habla Isaías 24 al 27. Y aunque esté escrito en el tiempo de Isaías, Dios le está mostrando al profeta lo mismo que usted puede encontrar en Apocalipsis capítulo 20. Un diablo preso de sus circunstancias en el abismo, que es el desorden y las tinieblas. Ya no tiene a quién tentar y entonces los hijos de Dios pasan 1000 años en el cielo reinando. Eso lo dice Apocalipsis capítulo 20. Entonces, para entender Apocalipsis 20, tú lees Isaías 24 al 27. La tierra es desolada. Todo queda destruido. ¿Para qué? Para que Dios tenga un nuevo comienzo. El segundo punto es cómo cae Babilonia, cómo triunfa Dios. Si usted busca en Apocalipsis capítulo 18, 1 y 2, dice que vio un ángel descender del cielo y la tierra fue iluminada con la gloria de Dios. Y cuando la tierra es iluminada, dice el versículo 2, todo el mundo se dio cuenta de que Babilonia no era lo que aparentaba ser. Terminó siendo la habitación de los demonios, la ciudad de Satanás. ¿Qué es lo que alumbra la tierra? La gloria de Dios, su luz. ¿Quién es la luz? Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces, la única manera de vencer a Babilonia es contarle a todo el mundo acerca de esa luz. Es hablarles de Jesús. Entonces, esto es muy sencillo. Babilonia va a caer por la predicación del Evangelio. Si usted ve Mateo 28:14, dice que será predicado este evangelio en todo el mundo por testimonio y entonces vendrá el fin. Ese fin es la destrucción de Babilonia y sus poderes. La pregunta es, ¿y qué estamos haciendo? ¿De verdad estamos predicando? ¿Tú estás ayudándonos a que la tierra sea alumbrada con su gloria? Si queremos que Babilonia caiga, hay que hacer una cosa. Después de conocer y amar a Cristo y pasar tiempo con Él, hay que salir a predicárselo a la gente. Y predicar no es pararnos a denunciar los pecados y hablar mal de otra iglesia y decirle que ustedes son esto y esto otro. No, simplemente es amarlos. Amarlos como Cristo los amaría, atraerlos a Cristo y entonces la tierra será iluminada con su gloria. ¿Qué estás haciendo para iluminar la tierra con la predicación de Jesús? Yo creo que aquí hay que decir como Pablo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo a Pablo, te quiero usar como un instrumento a los gentiles. Dejémonos usar por el Señor para que Sión, la iglesia y Dios triunfen y Babilonia sea finalmente derrotada. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.